y viernes en Conchitoro con esquina Ernesto Alvear presentan Guerreros del Arcoíris, los secretos de la Pachamama, solo aquí en el 107.5 FM Stereo. Bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, y porque en ti nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada acá en la comuna de Puente Alto y a través de nuestra línea online en todo Chile, en todo el mundo, en todo Santiago. Les saludamos como de costumbre todos los miércoles, estamos en el aire con un programa muy entretenido de conversación, tenemos invitados como todos los miércoles, así que solamente a escucharnos. Voy a saludar al equipo de Guerreros del Arcoíris. En los controles y la producción musical está ahí Sebastián Herrera en los controles, y en el teléfono, la línea directa y también en las noticias y todo lo que pasa en el mundo andino con Flor Andina. ¿Cómo estáis, Flor? Bien, Vicente, ¿cómo está usted? Felicitarlo. Bueno, por estoy su nueva muy contento. Es una semana muy, muy ajetreada. Ha nacido Julieta Guzmán Moyano y ya tenemos con nosotros ya como 2-3 semanas a Nicanor, así que tenemos el jardín infantil en casa. Qué bueno que lleguen los niños a alegrar la vida. Un saludo a todos nuestros radioescuchas esta tarde de lluvia. Un abrazo y tenemos hartas sorpresas en el programa. Y tenemos dos entraditas para el circo. Voy a subir la foto al Facebook para que puedan concursar. Es una entrada que equivale para un niño y un adulto. Exacto, uno de los circos más grandes que está acá en nuestra comuna, que es el Circo México. Sí. Que trae dentro de sus novedades un ¿cómo se llaman estos? Un Transformer. Claro, Princesas ¿ya? de Ensueño. Circo Gigante de México. Dos personas, un adulto y un niño en tribuna. Un pase de cortesía, tenemos dos. Así que para que estén atentos al Facebook y participen. Eso, así que atentos al Facebook y también a la línea telefónica que es el 22-872-7871. 22-872-7871. 7-1 a la línea interactiva. Nos vamos a la música de una manera muy especial. Este programa parte rindiendo como siempre ha sido durante estos 23 años, destacando el folclore, destacando a nuestros próceres del folclore. Hoy día con un hondo, no sé si alegría y pesar. Alegría porque se está haciendo justicia. Y también pesar porque creo que las penas no eran las correctas para alguien que le hicieron tanto daño en su muerte. Me refiero a Víctor Jara. Se han encarcelado, ya les voy a decir los nombres porque es importante que todo el mundo sepa quiénes fueron y los desmascaremos porque estuvieron escondidos durante no sé cuántos años, ya sumidos como delincuentes. Y quitarle la vida a un hombre que lo único que hacía era resaltar sus valores a través de la guitarra. Pero si bien es cierto, han matado el físico de Víctor Jara, porque Víctor Jara vive siempre, por siempre en nuestra tierra. Esta noche iniciamos el programa pensando en él. Y en una de las canciones que identifica de alguna u otra manera a los labradores, a los trabajadores, a los mineros. La plegaria de un labrador. Plegaria levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Bueno, iniciando el programa con tremenda canción y este tremendo personaje, ¿cierto? Sin duda es uno de los grandes personajes de nuestra patria y de la historia de nuestra patria. Pero nosotros como programa nos unimos a la justicia, porque mientras haya verdad y haya justicia en este país, podrá haber una verdadera democracia. ¿Ya? Vivir una verdadera democracia. ¿Ya? Que es cierto que tenemos democracia, que fue mucho más que la dictadura, obvio. Pero también hemos tenido que ver cómo en estos tiempos han pasado cosas muy feas en la política chilena, que ojalá vaya remediándose, ¿cierto? Pero nosotros no queremos estar ajenos a eso. Y tampoco estar ajenos a quienes quitaron la vida a Víctor Jara. Hugo Sánchez, Raúl Jofré, Edwin Winter, Nelson Hayes, Ernesto Betre, Ben Betke, Juan Jara, Hernán Chacón, Patricio Vázquez. Fue una pena por 15 años y un día. Ya. Una pena muy grande de que fueron mandados. Estamos claros que esas personas fueron mandadas. Ya. Pero ensañarse tanto con un ser humano. No sé. Bueno, la historia lo está juzgando. Y como la historia está juzgando a muchas cosas, que la seguirá juzgando en el tiempo. Porque, insisto, mientras no hay una verdad y una justicia en este país, y ojalá comienzan a haber aires de cambio, y ojalá esto se dé también con los hermanos mapuche, y aquí nosotros le mandamos un fraternal Nehuen a los hermanos mapuche, que está haciendo su huelga en Lonco. Ahí la Flor me va a indicar todos los pormenores de esa información del Lonco, que está haciendo fuerza hasta la última por este pueblo, que lo único que desea también es justicia, que sus lugares, sus tierras sean devueltas, porque son ancestrales, les pertenece de muchos, muchos antes. Hay cosas que tenemos que entender de nuestra historia. Qué pena que en este momento no esté mi gran amigo Francisco Panchito Valdivia para que nos relatara un poco parte de esta historia del pueblo mapuche ancestral. Así que también estamos ahí. Hoy día es un programa, a pesar de que está con lluvia, es un programa muy especial para la justicia en Chile, para que de una vez por todas se vayan sabiendo los casos y los que sepan también de aquellos detenidos desaparecidos, también para que esas madres, esos hijos, esos nietos puedan descansar en paz, ¿eh? Y se cierre un capítulo en este país y podamos vivir en paz, en armonía, con trabajo, con educación, con buena salud, que es la tarea que se han impuesto varios gobiernos, pero que nosotros solamente la hemos visto pasar. Espero que desde ahora en adelante estas cosas cambien. ¿Ya? Bueno, nos vamos a viajar. Imaginariamente vamos a ir a Iquique, tierra de campeones, dicen, ¿cierto? Bueno, vamos a ir a tierra de campeones a buscar a una gran agrupación y vamos a sacar de esa agrupación, del sarcófago de esa agrupación, me refiero a Guamari, esta noche, que nos va a acompañar con una tremenda canción que se llama Supay Yocaya, de su primera producción. Ahí estaba iniciando la programación con esta gran agrupación de Iquique, Guamari, ¿ya? Con Supay Yocaya, o sea, joven diablo, ¿eh? Eso significa. Bueno, vamos ahora a la siguiente programación mientras esperamos nuestra visita de hoy día. que ya vienen en camino, y después les vamos a decir de quién se trata, pero vamos a conocer su discografía. Son amigos nuestros, ya han estado en la radio otras veces. Vamos a escuchar a una agrupación que se fue exiliada muchos años y se quedó por allá en el viejo mundo, y prácticamente no se sabe nada de esta agrupación, pero que su música queda y nosotros la hemos rescatado. Esta noche la agrupación Ortiga, en una presentación en vivo en el 1985 en Alemania. Vamos a escuchar la música, pertenece, y la letra pertenece a Violeta Parra. Sombrero con tantas cintas a quien no tiene cabeza. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. ¿A dónde vuelvo y qué no haré? Responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Discreto, vino y sencillo. Son joyas resplandecientes, son la que el hombre que es hombre se luce decentemente. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin pasarse ni quedarse medio de la raya. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca. Y Dios me libre por dentro. Estaba la agrupación Ortiga desde Alemania en un concierto en el año 1995 y la música que escuchábamos anteriormente. Bueno, les dije yo hace un tiempo atrás de que volvimos con el equipo a trabajar a full este 2018, que ha crecido mucho el programa en las redes y estamos muy felices por eso. Hoy día, de casualidad, tenemos dos radioescuchas que vienen a buscar su premio acá y es sorprendente porque viene de Santiago, así que yo quiero aquí en el estudio le demos un aplauso a esta auditora que ha venido desde Santiago. Podríamos conocerla hoy día, música andina. Así que vamos a conocerla, esta auditora, porque ha llegado hasta acá en un día de lluvia más encima. Así que mira de dónde vienen. Po. Cuéntame tu nombre. Acércate bien al programa, porque quedáis grabado y después te escuchas. Así que tenés que escucharte en la semana. Oye, Isabelita, ¿sí? Me decías que venías desde... ¿De qué parte tú vienes de Santiago? Allá, mira, yo vivo cerca de la Plaza de Armas. Mira, ve. Pero trabajo en Las Condes, así que vengo ahora del trabajo. Mira, qué hermoso. Oye, y bueno, me contaba fuera del micrófono cómo llegaste al programa, fue así como de rebote. Claro, porque yo sigo a unos chicos que trabajan o que participan en Bajos de Mena. Ya. Entonces, por ahí, claro, vi un par de comentarios, de ahí me agregaron al Facebook. Y ahora te va a agregar a nosotros. Claro, porque me gustó bastante la radio, me gusta mucho la música andina, la disfruto bastante, entonces por ese lado... Te va a llegar una sorpresa después que salgas por esa puerta, una vez que te vayas, que también tenemos invitado, viene una de las grandes agrupaciones de música andina de Santiago. ¡Qué maravilla! Algo muy hermoso, y así aprovechamos de decirle a los directores que somos de verdad. Son reales, los puedo ver, los puedo tocar y los puedo ver. Claro, y lo que nos interesa es que sigamos haciendo un grupo de amigos para que tú también, claro, esa es la idea. A tus amigas, a tus compañeras y a tus compañeros de trabajo para que nos sigan y nos juntemos algún día a disfrutar en vivo y en directo la música andina. Oh, sería fantástico. Así yo que... por mí feliz y bueno, y empezar a seguirlos con más constantemente, pues para... Todos los miércoles, claro, a las 20 horas estamos en el aire. Fantástico, vamos a estar ahí pendientes para los programas. Y pendientes también de los regalos que vamos a empezar a hacer de los artesanos Cordillera y artesanos de Pirque. Qué fantástico, así que vamos a estar ahí. Vaya a tener tu anito, vaya a tener una pila de cosas así. Vamos a estar ahí al tanto de la información y bueno, y pasarla al resto también. Isabelita, muchas gracias. Gracias a ti por escucharnos. Por el regalo de Grupo Guari. Me llevo a Guari. Guari, colombiano, les mandamos un saludo. Colombiano. Que nos están escuchando. Así que tú ahí a través de la cámara. Un saludo desde aquí de Chile. Para Guari de Colombia, que estuvieron en nuestro estudio y que fue una gran agrupación. Así que. Qué fantástico. No, son muy buenos. Bien, pues. Estuve escuchando un par de temas y son muy buenos, así que me lo llevo con harto cariño. Vamos a ir a la música. ¿Les parece? Miren, esta agrupación fue formada por un cantautor muy antiguo, porque cuando antiguamente el Festival de Viña tenía dentro de su parte la parte folclórica. Y era muy importante la parte folclórica, no como ahora que pasan así súper raudas y ni siquiera se conocen las canciones. Claro. En aquel tiempo no, se escuchaban y se hacía bien flor de la interpretación. Así que vamos a bajar todo el... Déjalo ir nomás con los locutores o los animadores de aquel entonces. No me acuerdo cómo se llamaba esa señorita, que debe ser ya una señora a esta altura. Así que vamos a escuchar a la agrupación. Bueno, pues si lo van a presentar desde Viña, escúchenlo usted ahí mismo, en vivo y en directo. Segunda canción en competencia folclórica, su nombre es La Semilla. Con ritmo de cirilla incorpora elementos nortinos y aspectos básicos de la cueca en una canción alegre, optimista, que refleja la esperanza en un ser humano como salvación del mundo. Su autor, Luis Alberto Valdivia, comenzó a interesarse en la música formando parte del conjunto folclórico de la Universidad del Norte en 1970 para luego integrar el grupo Aquelarre. De formación autodidacta, es el creador de esta semilla, un verdadero símbolo de esperanza. Dirige la orquesta el maestro Juan Salazar. Esta noche, La Semilla de Luis Alberto Valdivia es interpretada por el grupo Abril. Es el óvulo fecundo de estas vidas. Por plantar es tomar el día y ponerle ala en los pies. Es no dejarlo nuestro para después. La riegas y la cuidas, has de hacerlo cada día. Solo así verás bendito Ahí teníamos la presentación oficial desde Viña del Mar de la agrupación Abril, ya con esta tremenda canción llamada La Semilla. Bueno, pues chiquillos, y ha llegado el momento, como todos los miércoles, de estar con la música y su referente. En este caso, los invitados de esta noche son Il Pacamani, grandes amigos de Guerreros del Arcoíris, varias veces en el programa. Y esta vez vienen porque tienen mucho que contarnos y también invitarnos. Así que es doble la conversación de esta noche. Vamos a ir a la música como de costumbre para que se recuerden de ello. Porque ustedes saben que esta sesión siempre de nuestra parrilla programática. Así que vamos a tocar un tema con el cual yo quiero partir. Porque hoy día, cada vez que viene este amigo David Araya, pasan cosas en el programa y con su grupo además. Porque hoy día, les digo de paso, que la niña que le entrevistamos, que venía a buscar el CD, yo le dije, cuando salgas de ahí, de la puerta, van a conocer a un personaje que trajo a Wari, porque ella se ganó el DVD de Wari que nos dejara para regalo de nuestros auditores. Y bueno, pero yo quiero partir el programa porque hoy día, haciendo la programación y sabiendo que venía el Pacamani, me vino a la memoria lo que siempre, la otra vuelta se lo dije a David, pero yo creo que la música nos trae de alguna otra manera momentos que a veces son difíciles. Esta noche para mí es un momento difícil porque hay varios auditores que nos están escuchando y que saben de lo que estoy hablando, pero vamos a hacer un homenaje al Fabre, que le encantaba el Pacamani y que antes de su partida, antes de su deceso, aprendió esta canción de Il Pacamani y la hizo parte de él. Tanto fue así que en su sepelio, cuando fue despedido con esta canción, con su canción, que la hizo parte de él. Para Fabre, para su familia, para los amigos de él, para quienes lo conocieron, un homenaje sencillo de esta gran agrupación Il Pacamani. La vida quiere mi vida. La vida quiere mi vida y me ofrece flores por ella y me pide que renuncie al amor. Me dice que la muerte vendrá por mí, me dice que yo debo ya partir de aquí, me debo ya marchar, no llores tú por mí. Deja yo secarlas con un beso de mi adiós. Me debo ya marchar, no llores tú por mí. Tus lágrimas deja yo secarlas con un beso de mi adiós. Flores por ella y me pide que renuncie al amor. La vida quiere mi vida y me ofrece flores por ella y me pide que renuncie al amor. Me dice que la muerte vendrá por mí, me dice que yo debo ya partir aquí, me debo ya marchar, no llores tú por mí, tus lágrimas deja yo secarlas con un beso de mi adiós. Me debo ya marchar, no llores tú por mí, tus lágrimas deja yo secarlas Ilpa Camani, en vivo y en directo esta noche con nosotros. Parte de la agrupación, porque son muchos, así que como no caían todos, vinieron dos nomás. Están reducidos estos cabros, para reducir el pasaje. Está Maximiliano Castro con nosotros y vamos a saludar a David Araya, que es nuestro amigo, y ya lo vamos a hacer como parte de Guerrero del Arcoíris. ¿Cómo estáis, David? Muy bien, agradecidos por la invitación, agradecidos por la invitación de la radio, del programa, y bueno, tratando de poder ir construyendo día a día este mundo cultural y musical. Así que súper agradecido. ¿Cómo están todos los chiquillos? Muy bien, trabajando harto, ensayando harto. Les mandamos un saludo aquí. Sí. Y todo el Nehuen para el sábado, que ya pronto vamos a estar hablando de todas sus giras que tienen. Pero vamos a saludar a uno nuevito. ¿Por qué lo presentáis? Tú preséntalo a él. Bueno, yo lo voy a presentar. Maximiliano Castro es nuestro nuevo integrante, cuerdista de Ilpa Camani, que ya lleva más o menos. ¿Cuánto, Maximiliano, ya hay acá? Hola, hola. Máximo 3 meses. Pero se ha sentido como muchísimo más. Te he aceptado muy bien. Sí, nuestro, yo me he sentido full en casa con los chiquillos, de verdad. Nuestro nuevo integrante, tuvimos un proceso ahí de actuación pequeñito, cortito, de mucho ensayo semanal, pero mucho trabajo para él. Claro. Pero también él venía trabajando desde antes ya el poder integrarse a través de distintas actividades, a través de video, a través de canción, a través de ejercicio. No es sencillo para nosotros integrar a una persona nueva, sobre todo que Ilpa Camani es una banda que tiene 20 años tocando, ha grabado 4 discos. Entonces, y más encima, Ilpa Camani es una banda que también los integrantes cambian muy poco. Nosotros somos los mismos rostros, los mismos que tienen continuidad 15 años. Y hay otros que tienen 12, otros 18, entonces... Son como los Rolling Stones. Claro, entonces eso es lo que te brinda, eso es continuidad. Te brinda trabajo, te brinda una sonoridad particular, desarrollo también, pero también a la hora de cambiar un integrante, que lo hacemos muy poco, te exige también cierta responsabilidad y también poder sonar al nivel y a la altura que la gente escucha, y que la gente, como te va a ver y paga a su entrada, quiere escuchar también, finalmente tiene que ver con eso. Mira qué interesante, David, porque son pocos los grupos que se preocupan de eso, que se preocupan del quién los va a ver, de quién los va a escuchar. Es muy importante eso, porque está bien el ensayo, pero está la puesta en escena, ¿cierto? Exacto. Entonces, bueno, pero son cuántos años, cuánta trayectoria. ¿Cómo fue llegar al grupo, Maxi? es buena igual, fue buenísima. Yo estaba, no lo podía creer igual. Yo debo reconocerles así, confesarles que yo era parte, como de los groupies que iba a ver a Ilpa Camani. Me acuerdo, yo escuchaba que esta reacción le pasaba a harta gente la primera vez que escucha a Ilpa Camani, y a mí también me pasó. Al escuchar la primera canción, uno queda como, wow, y esa bomba que sonó, y la zampoña y toda la cuestión. Y yo dije, chuta, estos tipos son muy buenos, son muy buenos. Entonces empecé a seguirlo. Entonces este proceso de entrar en el grupo para mí ha sido súper entretenido, súper enriquecedor. Siento que aprendí un montón de cosas que no esperaba aprender, y ha sido un proceso muy bonito. ¿Y en la guitarra tú tenías el conocimiento de ritmo? Digamos, lo que uno escucha más o menos en lo mainstream, así harto Intigimani, por supuesto, y los grupos que se han hecho más famosos con esos ritmos, ¿verdad? Pero yo, como he aprendido solo, imitando esos sonidos, algo entendía, pero ahora ya he ido aprendiendo un poco más cómo se hace en serio. Harto trabajo ahí. Oye, David, ¿podríamos escuchar algo de Ilpa Camani esta noche que sí sea de vuestro... programación? Sí, vamos a escuchar una canción que grabamos en nuestro último disco, que se llama Nuevos Colores, que lo mezcló, lo masterizó y lo hizo finalmente realizable don Luchito Galvez, un gran sonista chileno, y la canción se llama América. Bueno, vamos a ir a ver la mezcla, cómo le quedó al Lucho. Thank you. memoria. Cuando el temor te llegue en oscuro presentimiento, cuando sientas que tu prisión es algo más que el tiempo, buscarás tu genealogía de árbol sin tierra. De árbol sin tierra. Esta noche, Il Pacamani con nosotros, ¿ya? Maximiliano Castro, David Araya están con nosotros representando a esta gran agrupación, y le mandamos saludos también a quienes nos dicen a través de Facebook que están con nosotros esta noche. Abdón, saluda a don Abdón, ese es mi radio escucha de toda la vida, así que Abdón, gracias por estar siempre todos los miércoles durante veintitantos años. ¿Cómo te ha durado la oreja conmigo? Y bueno, espero que disfrute el DVD de Wari. Y también saludamos a Ervin Sánchez y a Pedrito Sepúlveda, que está mandando saludos al Pacamani. Oye, así fuera de micrófono, estamos comentando algo que es muy importante, y un día tan importante como hoy, que se han sabido los nombres de los criminales de Víctor Jara. Tú te estabas recordando de situaciones pasadas que tienen hechos sangrientos y crueles y tienen que ver con Il Pacamani, y de alguna u otra manera cuéntanos un poquito de esa historia que tiene que ver con su casa de ensayos. Bueno, nosotros cuando partimos ensayando, tocando los primeros años, nosotros somos de Recoleta originario, y en una calle que se llama Pedro Donoso con Recoleta, ahí ocurrió la matanza de Corpus Christi, que se llama, o Operación Albania, que murieron 12 frentistas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, después de que fue el atentado a Pinochet. El gobierno de Pinochet, la dictadura de Pinochet, salió literalmente a buscar a los culpables de lo que ellos consideraban que era el atentado, y mataron a 12 frentistas. Dentro de esos 12 frentistas, donde nosotros ensayábamos al lado, habían 7 que en el fondo los acribillaron, los asesinaron, los amarraron, los torturaron. Tienen que haber muerto a una matanza terrible. Nosotros siempre lo recordamos de eso. La muerte fue dolorosa para mucha gente, y particularmente nosotros ensayamos en la casa al lado donde ocurrió el evento de la matanza de Corpus Christi. Así que siempre nos acordamos de eso, nos acordamos hoy día también, publicamos con respecto a la a los culpables de la muerte de Víctor Jara, y yo creo que hay muchos más que no han salido a la luz, hay de las miles de personas torturadas, asesinadas, y seguramente los culpables todos saben quiénes son dentro de las Fuerzas Armadas y no dicen nada, están callados, la impunidad sigue. Y bueno, simplemente esto es como una pequeña luz de vida, de esperanza, sobre todo quizás el cantor popular más importante de América Latina. Oye, importante lo que tú dices con respecto a la verdad y la justicia. Lo dijimos desde el comienzo, que comenzamos con un tema de Víctor Jara, aludiendo un poco a lo que tú acabas de mencionar. Pero que se sepa que los grupos también tienen conciencia, y los músicos, hay una canción muy hermosa, no sé si es de Horacio Guaraní, que dice que si se calla el cantor, calla la vida. Sí, yo siento que ni el cantor ni el músico puede callar, porque el único que dice la verdad a través de sus letras. De sus letras, exactamente. Así que hay harto material para componer por ahí. Hay harto donde conseguir construyendo. Oye, haciendo alusión a la llegada de este chico Maximiliano, y que vives cerca de la sala de ensayo, te queda lejos. Tuve cualquier suerte. Me queda a 2 cuadras de donde trabajo y me puedo ir caminando a la casa de vuelta. Así que no hay ninguna traba por ese lado. Qué buena. Esa es una parte muy hermosa que a mí me gusta siempre conversarla. Yo, como músico también y haber participado en hartas agrupaciones, el ensayo, que es uno de los motivos principales por qué no toco ahora, porque el ensayo es la disciplina del artista, ¿verdad? Y me acuerdo de algunos ensayos que tenía yo, y que llegábamos todos después de la pega, porque así es la pega del músico. No se crean que cuando ustedes los van a ver y ven la canción y que les gustó, la pasaron bien, pero detrás de eso hay un tremendo trabajo, y que comienza primero con la familia, la paciencia de ella. Así que les mandamos un saludo a todas las familias del Pacamani, que deben ser harto, y ahí el David se va a encargar de alguna u otra manera recordar a algunos y algunas. Sí, bueno, igual está la... Nosotros siempre hemos tomado como el... Esto para nosotros es un trabajo que venimos desarrollando hace mucho rato, y hace muchos años dejó de ser un hobby para nosotros. Primero que nada, porque nosotros cuando vamos a presentar algún lugar, nosotros cobramos una entrada, la gente paga un ticket, te llevan de una región, te pagan un sueldo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad primero que nada con la música, con la gente que nos lleva por nuestro trabajo, y por la gente también que va a pagar una entrada y que gusta de nuestra música, que nos sigue. Tenemos que ser súper responsables con eso. Y a su vez también hay un compromiso también que tiene que ver con la familia, con los hermanos, con la mamá, con los papás, con los hijos. Que cuando uno lo mira de esa mirada también se entiende que hay un trabajo de por medio también. No es solo ir a pasarlo bien. Hay también, hay varias realidades también que la gente no ve, pero para nosotros es un trabajo finalmente. Y en tu caso, ahí, ¿tú eres casado, viudo, separado? Digo, por los que nos están escuchando. No, soy casado. Y con harta paciencia. Sí, con paciencia. Sí, porque la esposa del músico tiene que tener harta paciencia. Sí, soy casado. ¿Y el caso tuyo, Mante? Yo solterísimo. Ah, sí, chipe libre. Mira, ahora estáis saliendo. Tú mismo lo dijiste, el ensayo tampoco deja tanto tiempo. Pero las radios dejan más. Oye, tú ahora programas algo, po. ¿Te parece? Ajá, ya, po. Puede ser algo. Hay un tema que a mí me gusta mucho y que me han dicho que es bien conocido. Yo no sabía que a la gente le gustaba tanto. Que es el Gotas de Miel. Que es el que vamos a poner ahora. Bien dulce este chiquillo, ¿eh? Thank you. estaba perdido. ¿Cómo supiste que mi corazón está llorando entre nubes que tapan el sol? Se está muriendo la noche, quédate solo un poquito más. Borraré mi pasado, te robaré un beso y déjame amanecer. Se está muriendo la noche, quédate solo un poquito más. Borraré mi pasado, te robaré un beso y déjame amanecer. En ti, en ti, en ti, mi amor, amanecer. En ti, en ti, mi amor, amándote. Pacamani esta noche con nosotros, toda la música, toda su historia y bueno, detrás del micrófono muchas cosas entretenidas y entre eso, bueno, ustedes saben que Radio Umbral marcó un hito en la historia de nuestra patria. Quien siga la música que nosotros interpretamos durante todas las semanas, en alguna de otra manera se recordarán del 93.5 en el dial, como era Radio Umbral. Y haciendo memoria con David de antaño, yo le decía que cómo llegué a la radio. Yo llego a la radio a través de Pedro Enrique, mi gran amigo del alma, que por esas cosas de estas cabezas locas que nunca han pensado y han seguido dividiendo este país. Bueno, él fue muerto por un CNI que le reconoció su voz en el baño de un de un local en el barrio Bellavista, y con un bate de béisbol le dio en la cabeza, que terminó por llevarlo a la muerte. Así que, y me decía David que lo habíais conocido, y cuéntanos esa historia, porque hay mucha gente que nos escucha y que se recuerda de esos minutos de Radio Umbral, de América Andina, del Canto de la Patria Grande y todas esas cosas, todos esos programas, el Ada Carabra del día domingo. Bueno, ¿para qué recordar? Esto más o menos es como en el año, ha pasado harto rato, a 1994, más o menos, 1995. Y Ilpa Camino ya estaba como más o menos recién formado. Yo en ese instante yo no pertenecía al Ilpacamani, pero a mí me gustaba mucho el Ilpacamani. En un principio yo lo empecé a seguir como una especie como de claro, como una especie de mini tour de mini tour. Y la primera vez que yo veo el Ilpacamani, lo veo en un evento que produce, lo escucho por primero con la radio de Radio Umbral, donde anima Pedro Enrique, y él dice, bueno, queremos invitar a unos jóvenes que están partiendo con su música, y muestra un par de canciones, y ahí presenta a los Ilpacamani. Y ahí yo conozco personalmente primera vez a los Ilpacamani por radio, el 94, 1994 más o menos, recién partiendo ellos muy chicos, y yo también más o menos chico de edad. Y después se produce un evento que él arma en la estación Mapocho, donde está Congreso, está Sol y Lluvia, está el grupo Guara, en esos eventos como cuando vuelve la democracia, o vuelve el gobierno de Patricio Elwin. Entonces ese evento lo produce Pedro Enrique, y ahí yo veo a Ilpacamani en vivo por primera vez, un evento producido por Pedro Enrique. Mira qué coincidencia. Esa es la relación que tiene Ilpacamani con Pedro Enrique. Pedro Enrique es la primera persona que invita como a un evento grande a Ilpacamani, y que los coloca en la radio por primera vez, donde ese escenario particularmente estaba dado para los grupos que venían de retorno del exilio, que eran los grupos que habían hecho el recorrido gigante, como Quilapayún, Intillimani, Iyapu. Yo creo que la familia Parra. La gente del folclore de aquello tiempo tiene una deuda histórica con Pedro Enrique. Yo creo que nunca se ha hecho un homenaje. A René Largo sí se le ha hecho, pero a Pedro no, y es una deuda que tenemos. Algún día yo lo he pensado, pero me falta más compañía, porque solo es difícil, pero yo me gustaría hacer un homenaje a este gran locutor, que tengo miles de historias con él, de verdad. Yo pienso que el gran valor de Pedro Enrique es haber construido un programa histórico, haber generado música, cultura, identidad, una postura política también definida en un momento que aún gobernaba el gobierno militar. Y también la oportunidad que también nos brindó a nosotros de poder mezclarnos con unos monstruos que venían de afuera, que nosotros éramos muy chicos. Y no sé, estando Congreso, Sol y Lluvia, estando Intillimani, que ya eran los próceres de la música en Chile a nivel Quilapayún. Entonces tocan ese evento, y Ilpacamani toca en ese evento, siendo muy, muy chico, muy poco uniformado, pero con muchas ganas, con muchos deseos, con mucha fuerza, con mucha juventud también. Yo creo que fueron varios los grupos que pasaron, sí, de la misma manera que Ilpacamani por Radio Umbral. Siempre ahí había un espacio para la música, para la gente que estaba iniciándose en aquel tiempo. Yo fui muchas veces a la radio, conocí a muchos artistas ahí en esa radio. Entonces, un poco Guerrero del Arcoíris, que ya cumple este año 23 años, ha transportado un poco, una minúscula parte de lo que es Radio Umbral, porque ya era una radio, nosotros somos un programa, pero de alguna u otra manera rememorando a América Andina. América Andina, ¿cierto? Bueno, esta noche mucha gente nos escucha y les gustaría saber qué música vamos a escuchar ahora de Ilpacamani. Bueno, vamos a escuchar una canción que nosotros tenemos un video hecho, que se llama Siete Mundos, que es un video que de cierta manera muestra, y la música muestra, lo que son los pueblos originarios de norte a sur, cómo se van entrelazando a través de la cultura, a través de su historia, de su propia historia. Así que se llama Siete Mundos. Y después vamos a estar conversando de las tocatas que se vienen, y una específicamente que se nos viene muy cerca, y que además tenemos entraditas para regalar. Así que atento a Ilpacamani esta noche en vivo y en directo acá en Guerreros del Arcoíris. esta noche Il Pacamani con nosotros, mostrando toda su música, toda su discografía. Pero ahora les vamos a preguntar dónde ustedes lo pueden ir a ver, pues, ¿ya? O qué se viene para adelante. Vamos a preguntarle lo que se viene para adelante al Max y lo que se viene ahora de forma inmediata al David. A ver, David. A ver, Max, te pillo. Parece que no. Tengo un enredo tremendo con las fechas, pero quizás puedo hacer un enroque con el David y contarles yo lo que se viene inmediatamente este sábado. Nosotros vamos a estar tocando en el Conacyt a partir de las 11 de la noche. Este sábado 7 de julio. Vamos a estar también tocando con Taco Aguja. Así que por cuatro lupitas. Sí, vamos a hacer un concierto en conjunto. Que hemos ido a otros lugares con ellos. Tenemos como una muy buena relación. Ellos son bastante jóvenes, igual, le ha ido bien. Y nuestra idea es poder ir como juntando espectáculos que la gente desea atractivos. Ir poder sumando grupos que nos permitan hacer. Es la producción chilena. Sí. Hay que empezarse a ayudar entre todos. Claro, por supuesto, el trabajo de ayuda, de poder cooperar, de cooperación sobre todo. Nosotros hacemos mucho trabajo de cooperación con varias bandas, fundamentalmente, que nos permite ir en forma anexa a distintos lugares, a distintas ciudades. ¿Por qué no nos dice específicamente dónde queda el Conacyt, si hay alguien que se interese? El Conacyt es la Coordinadora Nacional Indianista, ¿ya? Consejo Nacional Indianista, y vamos a tocar ahí el día sábado 7 de julio. Nathaniel Cox, 185. Eso es justo Metro Moneda, una cuadra hacia adentro. Qué bien. ¿Y qué? ¿Está todo preparado? ¿Cómo ha estado el ensayo? ¿Este es tu debut? No, ya hemos tocado un par de veces antes, sí. Sí. Pero ahí está, ahí al lado de la gente, te digo al tiro. Es difícil poder pifiarse ahí. Estamos muy cerca. Es bonito ese ambiente que se crea ahí, ¿eh? Porque como que está ahí, como que es como muy familiar. Yo pienso que yo siento que la importancia que tiene Conacyt como lugar es que se ha sabido sostener a través de los años. Y hoy día, para los grupos que están partiendo o que necesitan una plataforma, siempre está el Conacyt. Yo creo que es un lugar importante para poder ocupar y entregar un trabajo serio también. Que eso te permite también tener como una base para poder construir tu música. Nosotros nos ha ido a través del tiempo, hemos ido la posibilidad de poder construir nuestro trabajo también en otras regiones, en otras ciudades, que te inviten a shows o que te hayan contratado. Bueno, han estado en Puente Alto. Así es. En nuestro aniversario, así. Bueno, ojalá que este año este equipo se ponga las pilas y pueda estar en Pacamani de nuevo después de harto tiempo, acá en Puente Alto y lo puedan conocer su música. ¿Y tienen entraditas de regalo? Sí, la entrada va a regalar la radio, pero nosotros tenemos dos entradas dobles, que son en el fondo cuatro tickets, para que puedan ir el día sábado a partir de las 23 horas y puedan ver este bonito concierto, que son dos bandas, y bueno, lo van a pasar súper bien, sobre todo. Se van a entretener. Y van a estirar el codo, y si está lloviendo, vayan igual nomás, porque es muy rico el lugar y se ofrecen vituperio ahí. Creo que ha ido creciendo. Yo cuando iba no había más tickets, era más. Ahora sí. La flor ha sido del Conacyt, así que se la sabe toda. Va a ser nuestra guía, algún día nos va a llevar ella para que los presente. Ya, pues interesante que puedan participar con la radio y puedan ganarse los tickets, anotar sus nombres y van a estar registrados para que puedan entrar gratis al muchas día gracias concierto. David, muchas gracias, como siempre darte las gracias por todo, porque el otro día tuviste la deferencia de traernos un grupo desde Colombia. Oye, este a modo de comentario de chisme nomás, pero yo vi un afiche con Wario, o es una ilusión óptica. Bueno, existe un Wario chileno también. Un Wario chileno que yo lo conozco poco al Wario chileno. Conozco más al Wario colombiano. Quizás tiene que tocar más. Bueno, era una mera casualidad nomás. Me pareció extraño, porque por eso que dije, pero se lo puedo preguntar a David esta noche. Se llama Wario de Colombia. Wario de Colombia. Mira, se la sabe toda la flor. Estaba en estudio. Oye, reiterarte las gracias, David, por siempre tener la deferencia con Guerrero del Arcoíris y estar haciendo esto que de repente hace eso en rock, como dijo Germán. Y puedas traer a otros grupos, porque los espacios, como se lo decíamos al grupo de la semana pasada, son tan pocos que se deben transformar. Oye, tuvimos un grupo súper espectacular en la semana pasada. Color Munay, así que sí, bonito, para que voy a buscar. Los voy a buscar y hacer, porque seguro acá van a estar en el Puente Alto juntos. Te lo doy servido eso. Muy bien. No muy tarde, que pasen la lluvia, pero vamos a hacer algo para juntar a todas estas agrupaciones que han venido a estar con nosotros y que la gente las pueda ver en vivo y en directo acá en nuestra comuna. Y para eso, que conozcan al Max, la Puente Altina. Eso. A ver si en una de esas, se lo traen para acá. Y se queda por estos lados. Así lo hacemos que quede más lejos el ensayo. Yo voy, igual, pero llego. Claro, pero lo pueden ir a ver el sábado. Así. También. A todo el grupo. No, pero ahí se la saca, ¿no? Ya, pero, si van a ver al Max, seguro que les va a ir muy bien. De verdad. Vamos a seguir escuchando la música del Pacamán esta noche, porque estos chiquillos cruzan prácticamente todo, pasan por toda la, hacen un largo tour, pasando por varias comunas para llegar a la nuestra, que es la penúltima del mapa del área metropolitana. Entonces es sacrificado para ellos y es importante que ustedes también conozcan su discografía. Así que, David, ¿qué nos entregan ahora? Les vamos a entregar una canción que nosotros sabemos que les gusta mucho, sobre todo a las mujeres les gusta mucho esta canción. ¿Ya? Y que las mujeres son muy importantes hoy día, ¿verdad? Y si no arriesgáis parte. No arriesgáis parte. No, la canción se llama Vuelve, que es un sambo. Uy, uy, uy. Bueno, vamos a ver si vuelve. Nada más, el tiempo no borrará este amor, porque la vida te cegó el corazón, tu frialdad la demanda. Vuelve a mí, vuelve ya. Más, mira que yo acabará. Mira, mujer, mis ojos, la pasión por ti es la más pura verdad. Deja ese rencor, ven a mis brazos, amor. Vuelve a mí, vuelve. Cuando tú esta noche, el Pacamani. ¿Ya? Oye, Sergio, sí, igual no nos hemos olvidado de ti. Estamos, te tenemos presente, no. No. Ya estamos contigo ya. Bueno, pero David ahora nos va a decir lo que se viene para el Pacamani en después del 7, de ahí para adelante. Bueno, como les decíamos, el 7 de julio, este sábado tocamos en Conacyn, con Taco Aguja, en el centro de Santiago, a las 23 horas. Y después, el fin de semana largo del 14, 15, 16 de julio, nosotros nos presentamos en Chillán, Ningüe, nos llevan de ese sector. Así que vamos a llevar un concierto que hacemos el día 14 de julio, ¿ya? Lo hacemos en Ningüe, a las 21:30 horas, al menos. Qué hermoso, ¿eh? Eso al lado Portezuelo, Chillán. Así que un fin de semana que se viene ahí. Esos viajes para allá son buenos. Quienes los llevan es la atención. Pues de todo un poco. Así que la longaniza le van a salir gratis, chiquito. No, pero feliz, porque nosotros ya fuimos el año pasado, fuimos al Festival de Ningüe, un festival súper grande, que más o menos sus 8 o 10 mil personas que hay en su fiesta tradicional. Y bueno, nos presentamos en un anfiteatro al aire libre, yo diría lleno total. Y ya tuvimos ya una experiencia de ir por lo menos al sur. Nosotros habíamos ido bastantes veces, hemos viajado mucho al sur tocando. Y ahí a Ningüe el año pasado fuimos, así que este año vamos a volver a ir el día 14 de julio a un concierto donde tocan otros artistas locales, otros cantautores, otros payadores. Pero lo interesante es que nos llevan por nuestro trabajo, por lo que venimos haciendo, así que contentos de poder presentarlo en la octava región. Sí, pues que presentarse harto, a ver si el próximo año viene el Altasol para el Pacamani. Ahí estamos trabajando para eso. Bueno, chiquillos, yo les quiero dejar los micrófonos y además que nos programen una última pieza musical del Pacamani y decirles que felices siempre que estén con nosotros, son parte de nuestro equipo y ojalá luego los tengamos en Puente Alto para que la gente que sigue el programa también puedan ir a conocerle en persona, en vivo e indirecto, y su música, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, yo estoy esperando, ya me voy a poner a ensayar mañana mismo para cuando vengamos a Puente, para ponerle toda la energía, todo el power. Así que no, muchas gracias a ustedes. Gracias, Max, y que te deseamos en estos nuevos tiempos tuyos con Il Pacamani todo el éxito del mundo, porque que seas un integrante que dure y perdure por muchos años, como decía David, que como la constante de la agrupación, tú la sigas también. Así que todo el Nehuen para ti y toda la jayaya. Muchas gracias. Bueno, y yo por supuesto agradecer a la Radio Puente Alto, al 107.5, al programa Guerrero del Arcoíris, por construir cultura, por llevar tantos años, por jugársela por el folclore, por la música de raíz, por la música nativa, por generar la instancia, por supuesto, de que los grupos vengan, muestren su trabajo y poder ser un ícono cultural extremadamente importante en Puente Alto, una radio muy escuchada, así que un programa muy escuchado, así que muchas gracias por la invitación una vez más y bueno, contento, ya estaremos viéndonos alguna actuación por este lugar. Pronto. Que pase la lluvia nomás. Eso. Porque los puentealtinos son medio flojos para la salida, así que yo como los conozco. Entonces, pero sé que ya en octubre el sol calienta mucho más que ahora. Sí, por supuesto. Y entonces ahí los vamos a tener en nuestro aniversario seguro y van a poder escuchar toda su música. Pero siempre son recurrentes en nuestra parrilla programática y el Pacamani, así que siempre están acá. Y si ustedes quieren que los pongamos más, llámenos. Las veces que quieran que los pongamos, los vamos a colocar, ¿ya? Así que no hay problema. Esta discografía de ellos y ustedes síganlo a través también de Facebook, que tienen mucho material para que después vayan este sábado 7 y compren su música también, que es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Y me imagino que vayan a tener. Sí, vamos a tener discos, vamos a tener de todo, varios discos que ya tenemos ahí, un show más o menos extenso y después sigue la fiesta con Taco Aguja. Así que. Hasta que las velas no arden. Hasta que no echen. Hasta que se cierren el Conacyn. Chiquillo, ¿nos despedimos con qué canción, David? Nos vamos a despedir con un ritmo de todas, una canción que se llama Curmi. Q Curmi. Y Curmi, que es guerrero, po. Entonces les deseamos todo el Nehuen, po, pues, porque creo que en este viaje al sur les va a servir mucho a toda la fuerza, y lleven el cariño de toda la gente, y la gente que recién se conecta con la radio, que escuchó al Pacamani, no dude en comprar su producción, y tampoco no dude en seguirlo, porque son grandes. Y también, pues, la flor dice que, ya, pues, la flor me está diciendo aquí al oído que diga que pueden llamar al 228727871, y también se pueden postular a ganarse la entradita y venirse en esta micro que uno se viene de allá, que es súper folclórica, y van a salir más guasqueados que el león de circo de ahí, así que van a estar muy bueno. Es una frase, no me vayan a retar los animalistas, porque ya los circos no tienen leones, así que eso era un chiste antiguo. Ya chiquillos, nos despedimos entonces con Curmi. Ah, mira, ¿por qué nombré a la mujer? Porque el Pacamani algo tiene que tener con la mujer. Sí. Tengo que hacer un temito. Miraré mis melodías al mirar, palabras que al pasar se enredan en mi ciel. Montaña azucaré por los senderos de tu piel, mis sueños crecerán en tu ventana, los veré. Cada rincón de esos parajes surcaré, en busca del calor de cada amanecer. Arcoíris de siluetas hallaré, mas solamente tú, en ti descansaré. Atrapa mis sueños con redes de miel, siento tibios rayos de sol. En tus manos de pobrecito, mi destino. Thank you. Hola, vos, Sergio, ¿no te hay acostado todavía? No. ¿Qué pasó? ¿Está ahí entumido ahí afuera de las plantas? No, estaba ordenando algunas cosas y redactando la audiencia para comunicarme contigo. Sí, po. ¿Te gustó la música de Il Pacamani? Sí, está bonita. Bonito. Lo único, oye, de repente sales desde los boleros y ahí en la feria ponete música andina también, pues. Soy un socio colaborador de los Guerreros del Arcoíris, así que tenéis que poner música andina ahí, pues. Te vamos a llevar un material de Il Pacamani para que lo pongáis en la radio, ¿vale? Tiene que ser pendrive. Ah, déjate de broma, cómo hay cambiado, cabrón. Te conocí con una vitrola. No tiene para cassette, para CD, para single, ni menos para 78. Y chuta. Oiga, ¿Cómo te ha ido? Como el tiempo. Bien, pues sí. No, ha estado feo, pero son cosas que se superan. Hay cosas peores en la vida. ¿Ese es un título de un bolero? No, un tropezón, no es caída. No, pero que yo estoy acostumbrado a los, como te dije, a los contratiempos de mi pega, ¿verdad? Entonces, vendrán días mejores. Así dicen. Lo dijo un caballero y se arrancó. Esta noche, ¿con qué vas a deleitar a todo tu público que te sigue durante tanto tiempo? No, o sea, que te siguen son a ti. No, pero igual esto es paz, no, no, y vos, pelado. No ha ido ninguna firma autógrafa a la fecha. En cambio, la radio pasa llena de gente que quiere ver a Vicente. No. Oiga, señor. Ya. Quiero un vals. ¿Un vals? Sí, pues. ¿Ya? Pero de los hermanos Parga, que son chilenos. Mucha gente cree que son peruanos. ¿Ya? El tema se llama María Elena. ¿Cómo se llama? María Elena. Ya. Ya. Me quedo clarito. Y son rápidos, voy a ir a acostarme. Oye. Ya, si va a ser al tirante. Te felicito por lo de tu nieto, ¿no? Por mi por nieta. Nieto, Julieta, y nieta. Disculpa, Julieta. Muy bonito el nombre que le hicieron a la niña. Sí. ¿Ah? Y Nicanor. Y encontrará su Romeo. Todavía está muy chiquitito. Quizás no lo vemos nosotros. No, ¿y el otro no sos... nieto cómo se llama? El otro nieto se llama Nicanor. Nicanor. Yo conocí a ver un Nicanor. Porque hay algo. ¿Aló? ¿Qué le pasó? ¿Le pegó un lulerazo en la cabeza a la mala señora? ¿Aló? Se fue. Se le terminó el minuto. Sergio, pero alcanzaste a nombrarnos y a hablarnos de... Ah, no, sí. Dale, porque se está entumiendo de frío, así que... ¿Aló? Ah, ¿qué te pasó? No sé, parece que tú me has brujado. No, pasa nada. Sí, oye, creyendo que es verdad lo que dice Juan Carlos. No, oye, Sergio, dile a tu señora que no le saque el cable al teléfono. Si no es portátil, inalámbrico. Ya, compadre, entonces... ¿Ya se acordó? Sí, me acordé de... María Elena. Sí, ya viene, ahora ya, al tiro. De los hermanos Vargas, que verdaderamente eran de apellido González. ¿Y por qué le decían Vargas entonces? ¿Ah? ¿Y por qué le decían Vargas? No tengo idea, ellos se pusieron así. Oye, ¿y no tienen que ver con unos que tocan de repente en la plaza? Nada que ver eso. ¿Con quién? Oye, parece que no sale ese no está. ¿No está la canción? No, pues no sale, pues no está en la discografía. Ya, entonces Ángel Guardián, ¿sabe? Oye, pero está por otras personas, pues. ¿Por quién? Los hermanos Mitchell. ¿Pero son chilenos? No sé, po. Escuchémoslo, ¿vos te parece? No vayan a ser coreanos, ingleses... No. Los... ¿Te parece que pongamos ese o no? A ver, ponenos un poquito... A ver, vamos a ver si que es la misma que dices tú, a ver. Claro, espérate. Te voy a oír, A ver. ¿Son rancheros estos? A ver. Sí. Claro, si paráis la cortina, sí. Tú lo dices si es, ¿ah? Tú lo dices si es. Vengo a cantarte. No, que haga pele, no es. No, no es. No, no es. No, no, no es. Ya. Ya ponga de los Vargas cualquier tema, ¿no? Ya, de los hermanos Vargas cualquier tema, ya. Claro, y cuando tú lo oigas, te van a hacer conocido. Sí, pues. A no ser que la canción tenga otro nombre, ¿eh? Oye, pero si yo tengo entendido que los hermanos Vargas son cristianos, pues. No, esos son otros hermanos Vargas. Ah, ¿viste? Tú tienes que ponerle Valse, busque. Vals de los... Oye, que te la pusiste difícil esta semana. No, pero sí. No pudiste buscar otro más difícil que ese. No, pero ¿cómo va a ser difícil? Son más famosos que la cresta, ¿no? Los Vargas, ya, sí. Ahí lo encontramos. Ya, ahora sí. Y realmente salen que son del Perú. No, son chiles. Mira. Vamos a buscarlo bien después. Encima te metí en problemas fronterizos. Sí. Ya, ahora sí que, sí, Sergito. Nos fuimos. Nos estamos viendo, ¿ah? Te voy a visitar. Saludos a la Florcita. Ya. Que se cuide para que no se le caigan los pétalos con el agua. Ya, gracias, Sergio. Ya, nos vemos. Chao, gracias. Socio colaborador que tenemos. Sergio, facilitarle. Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi faz curiosidad. Si el espejo al retratar mi cuerpo entero me ha brindado dolorosa realidad. Estoy viejo, hay arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar y mis labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron yo y no dar. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán, mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe remediar. Con los años pusieron mis privilegios, uno a uno mis idilios, mi fugar, y hoy tan solo de ese apogeo me quedan bucle, retratos, pañuelo, cartas de amor y nada más. El espejo en que me vi hoy es mi amigo, porque mudo me ha enseñado la verdad. Hoy conozco el secreto de mi olvido y también el porqué de mi orfandad. Pobre viejo, tiran todos al mirarme. Pobre viejo, el eco repetirá. Y este viejo, ensayando una sonrisa, una mueca de desprecio con orgullo les dirá. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán, mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe remediar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios y fugar, y hoy tan solo de ese apogeo me quedan bucle, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Y hoy tan solo de ese apogeo me quedan bucle, retratos, pañuelos, cartas de amor. Y nada. Bueno, ahí están los Vargas para Sergio con esta canción, este vals que nos interpretaba. Y tenemos también un auditor. Ah, Pedrito. ¿Cómo estáis, Pedro? ¿Cómo está Vicente Moyano? Bien, pues contento, compadre. Y qué bueno que te haya unido a nuestro programa. Oye, siempre lo sigo. El tema es que de repente puta, lo escucho cuando me toma la señal. Otras veces puta, no puedo escucharlo. Ahora recién voy a dejar a mi hija y ahora lo puedo escuchar. Pues, ¿Cómo te pareció la actividad que fuiste, que nos encontramos pues, después de tanto tiempo? Oye, mira, yo hace mucho tiempo no participaba en la ceremonia del Machacmara, viejo, y puta, fue una conexión. No participé mucho en la actividad porque solamente me dediqué a observar y a tener yo mi encuentro con la pacha. Pero fue muy hermoso. Me hiciste recordar muchas cosas que en algún momento viví en el sur, acá en Santiago, en el Cerro Chena, en muchos lugares, en el Cerro Blanco, ¿cachai? Y igual es fantástica la experiencia, ¿cachai? Así, y lo importante es mantener las tradiciones. Por ese día yo te decía que es rico el hecho que estoy haciendo esto, porque lo ideal es que se mantenga la tradición. En el Cerro Blanco ya como que lo cerraron, ¿cachai? Pero el Patar igual ha hecho actividades similares. Estuvo haciendo marchas en varios lugares, ¿cachai? Y hay que apoyarlo, pues, hay que apoyarlo. Exacto. Hay que toda la causa. No, al cierre del Cerro Blanco, viejo. Sí, terrible lo que pasó ahí. Oye, pero... Aparte, ¿tú también has ido a ir al Conacyt algunas veces? Mira, yo no voy al Conacyt desde que tocábamos con los Lacas, pero este fin de semana no tengo nada que hacer y sería una muy buena instancia para escuchar un poquito más. Ya, pues aquí están los salidos, los chiquillos todavía, les gusta mucho Puente Alto. Están los Ilpacamani, pues, así que van a estar con este sábado 7, así que llévate un piño. Y se reúnen allá, como querían tomar chelita el otro día. Sí, dile a los Lacas que allá le esperan chelitas. Eso para dejarse con local. Si aprovechan de juntarse ahí, po, a ver si hacen fuerza. Al Pato Godoy le queda cerca, al Pelado le dan permiso porque está como a 2 cuadras del Conacyt. O sea, mira, se puede dar toda la misticidad. El único que va a faltar voy a ser yo, pero no importa. Ustedes ahí... cogen el codo por mí, yo de aquí encojo el codo por ustedes, así que no sacan problemas, pero pásenlo bien, disfrútenlo. Oye, un temita de Luis, ¿cómo? ¿Un temita? Mamita, que eres mi vida. Ah, ¿ese te gusta? Pero con ese, con ese partimos, po. Bueno, ¿sabes qué? Mira, para que veas que queremos que vayas este sábado, para que veas que queremos que la sala se llene, lo vamos a volver a tocar. ¿Ya? Mira, así de rajado estoy hoy día. Muy bien, un saludo y un abrazo a Loipa. A ver, espérate, que la Flor te quiere hablar, que quiere decirte que se va a encontrar contigo allá. Ya, don Pedro, se comunica conmigo, me da sus datitos y ese día coordinamos ya para que ahí los chiquillos le puedan hacer entrega del vale, o sea, de su entrada, que es una entrada doble, ¿ya? Ah, perfecto. Así, en caso de que no pudiera ir, se comunica conmigo para poder hacerle transferencia a otra persona, ¿ya? Muy bien, pero voy a ir. Ya, pero va a ir, así que allá nos veremos, don Pedro, ¿ya? Perfecto, usted me toma los datos ahora, ¿no? ¿Ah? ¿Me va a tomar los datos? Sí, no? Sí, yo ahí se los tomo por interno. Ah, perfecto. Ya. Chao, don Pedro, que esté bien. Un abrazo. Ya, Pedrito, quédate ahí. Quédate en línea. Quédate en línea porque vamos a volver a repetir el tema para ti, porque es muy importante ese temita, así que... ¿Viste cómo lo quieren aquí ese tema? ¿Viste? Si te dije, pues. Entonces, vamos a volver a repetir ese temita con que iniciamos la conversación con los Ilpacamani, que todavía están con nosotros. Gracias, que esté bien, gracias por compartir. Chao. Chao. La vida quiere mi vida y me ofrece flores por ella y me pide que renuncie al amor. La vida quiere mi vida y me ofrece flores por ella y me pide que renuncie al amor. Me dice que la muerte vendrá por mí, me dice que yo debo ya partir de aquí, me debo ya marchar, no llores tú por mí, tus lágrimas deja yo secarlas con un beso. Flores por ella y me pide que renuncie al amor. La vida quiere mi vida y me ofrece flores por ella y me pide que renuncie al amor. Me dice que la muerte vendrá por mí, me dice que yo debo ya partir de aquí, me debo ya marchar, no llores tú por mí, tus lágrimas deja yo secarlas con un beso de mi adiós. Me debo ya marchar, no llores tú por mí, tus lágrimas deja yo secarlas. Hemos hecho un espacio bien raro hoy día, pero creo que amerita porque esta agrupación, aparte de ser muy buenos músicos, son excelentes personas. Entonces cuando se conjugan las dos cosas, como que uno se prende también, ¿cierto? Así que feliz por el Pedro que nos pidiera una canción que ya la habíamos tocado ahora, pero se suma la Flor ahora porque le llegó al alma Il Pacamani. Así a mí que, me gusta Il Pacamani. Sí, pero también te gusta Taya Sal, Araspacha. Me gustan todos. No. Oye, bueno, pues Flor, tú indícanos qué canción querías escuchar esta noche. Ya, mi canción de Il Pacamani que voy a programar con mucho cariño para toda la gente se llama Por Ti Mujer. Ah, entonces para todas las mujeres. Para todas las warmis que nos escuchan, las guerreras. Un abrazo y un besito para ellas. Sí. saber lo que hay dentro, que inunda todo mi ser. Es la magia que brota de ti, eso que no se explica en el sol. Quiero tenerte en mis sueños y saciar mis deseos de ti. Todavía te espero, mujer, cada noche me acuerdo de ti. Triste se pondrá el cielo si yo jamás seré parte de ti. Quiero tenerte en mis sueños y saciar mis deseos de ti. Todavía te espero, mujer, cada noche me acuerdo de ti. Triste se pondrá el cielo si yo jamás seré parte de ti. Súper consciente el tema y bien para recordarse también y mandarle un saludo a Manuelito Orden, ¿eh? A pesar de que no sé dónde miércoles está, pero creo que yo este tema lo escuché en su programa que tenía en Radio Canelo en Oso, así que también un programa de música andina y que se haya perdido Manuelito, porque era un gran también eslabón de la música andina metropolitana. Ya, Flor, dale nomás. Hay datitos. Partimos por ir para Camanes. No tengo muchos datitos, quiero decir que tenemos un ganador de una entrada para ir a ver el Pacamani, don Pedro Betanzo, que ya tenemos sus datos y va a ir el sábado. Con el piño, oye, Pedro, ¿eh? Con el piño. Con los lacas. Con los 12 lacas. Ya, y también tenemos un ganador de una entradita al circo, al Gran Circo de México, que está en Puente Alto, a don Alejandro Cruz, que me voy a poner en contacto con él en breve para poder pedirle sus datitos. Muchas gracias por participar. Oye, ¿y se dieron cuenta que el programa se fue así por entre medio de los dedos? Ya llegó la hora de despedirnos y fue como muy rápido, pero es porque fue grato, porque cuando no, estamos súper aburridos aquí pegándonos cabezazos. Así que queremos darle las gracias, ya que todavía no se han ido los chiquillos, y reiterarles también a todos ustedes que nos sigan escuchando, que se sigan sumando, que como decía la... Oye, la auditora nos dejó un saludo, pues, dilo, en la que estuvo al principio, Isabel. No sé, pues tú dijiste algo ahí. Isabel nos dejó un... Isabel Bustos Barra vino al programa a retirar su CD y nos dejó un saludo en el Facebook. Ya. En el muro del Facebook, ya que compartió nuestro Facebook para que más amigos nos sigan escuchando. Un besito a ella que se dio el trabajo de venir desde Las Condes, donde trabaja, a buscar el CD. Así que se agradece de todas maneras el interés. Así de fuerte que estamos este año 2018, y agradecerle a todos los músicos y también decirle a los chiquillos de Ilpacamani que le digan a los demás grupos que vengan, que aquí la puerta siempre está abierta. Con Urimarca nos vamos ya que estamos en esta, levantando el movimiento andino metropolitano. Nos vamos a despedir con esta tremenda canción. Le gusta mucho a los quenistas esta canción, ¿eh? Tienen para aprender. Así que nos vamos a despedir de este este miércoles con harta fuerza, porque tenemos hartas voces varoniles y una pura hembra, que no sé si se va Warmi. Así que no le podemos decir Imillitai. No, Pancarita. No. Pancarita. Ya, me echáis recuerdo de Araxaya, otro grupo que desapareció, nunca más se juntaron. Para el otro miércoles. ¿Araxaya? Sí. ¿Ah, vienen? No, pues te dije. ¿De a dónde? Si están disueltos. Ojalá. Ya, nos vamos pues, y quedamos con la canción de Uri Marca, y nosotros desde aquí, del edificio El Lustrín más conocido, gritamos como siempre, pero todos juntos, tres veces. Y toda la jayaya para el Pacamani, que les vaya muy bien este... Y para el Maximiliano, que está integrante nuevo. Exacto, para él, y que le vaya muy bien el Pacamani. Y el David, que es buena onda, que siempre viene. No, el David se la manda. Es nuestro emisario, es nuestro chasqui, ¿ya? Del programa. Entonces nos volvemos a encontrar este otro miércoles, ¿les parece? A las 20 horas estamos como siempre en el aire, junto a todos ustedes y la música de América Andina. Esta noche haciendo tantos recuerdos que me quiero despedir así con América Andina. Bueno, nos vamos pues, gritándole al viento, jayaya, jayaya, jayaya. Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, el amante de la Pachamama, un puente altino de corazón. Gracias a una gentil presentación del pueblito de artesanos de Pirque, y nuestro gran amigo Sergio Aguilera, el gurú, el sensei de las plantas, todos los días lunes y viernes en Conchitoro con esquina Ernesto Alvear, presentan Guerreros del Arcoiris, los secretos de la Pachamama, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Bienvenidos a Guerreros del Arcoiris. Para que su automóvil funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuestos de